cerveza, rubia y floja por debajo, blanca en toda la cabeza, tu melena es negra y larga, como la noche que empieza, luna mora portuguesa, tu sabor es especial, a sandía. Supiste enamorar, soy parado desde entonces en tu luna.